corazón, es porque tú te lo mereces. Si te entregas a mí, es porque ya me perteneces. Siempre me dices que esperemos que pase el tiempo para entregarnos. Y a partir de este momento, te vas conmigo o terminamos. Me estabas esperando y hacia ti yo venía. Yo te estaba buscando porque sé que eres mía. Mi amor te pertenece. Y aquí estoy para amarte. O me voy para siempre. Aunque no pueda olvidarte. Amor, bésame así y apasióname. Yo te quiero decir de corazón, soy tuyo, tómame. Si aseguras que ya eres mía, dime que nunca voy a perderte. Vamos a contarle al mundo que nos amamos hasta la muerte. Me estabas esperando y hacia ti yo venía. Yo te estaba buscando. Porque sé que eres mía. Mi amor te pertenece. Y aquí estoy para amarte. O me voy para siempre. Aunque no pueda olvidarte.